La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Mayo, cuarto domingo de Pascua, considerado en los tres ciclos de la liturgia, ciclos dominicales, el domingo del buen pastor. Bonito, ¿no? Es Pascua, Pascua, pastor. Escuchemos la palabra que hoy se pronuncia y se proclama y busca definiciones en toda la iglesia. Ahora nos dirigiremos a los paganos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Respondemos del Salmo 99. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Cordero será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo les doy la vida eterna a mis ovejas, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Domingo también conocido como Domingo de la Oración o la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Desde hace muchos años se le ha dado al cuarto domingo de Pascua esta orientación y este sentido. Hoy, ¿qué nos dice la palabra que escuchamos? Nosotros, habitantes de la ciudad, habitantes de este siglo que cada vez entendemos menos el lenguaje del campo, el lenguaje del campesino. Pastor, oveja, ovejas, lobo, lobos, oír la voz, conocer la voz, seguir al que llama. Permítanme compartir una triple reflexión este día. La figura o las figuras del pastor y de las ovejas se pueden identificar con todas las personas, no solamente con el sacerdote, no solamente con el ministro a quien llamamos pastor. A todos, sin distinción, nos corresponde en algunos momentos de nuestra vida ser pastores u ovejas. Cuando nos corresponda guiar, pues no debemos olvidar las características del buen pastor que es Jesucristo. Y cuando tengamos que ser ovejas, debemos tener la suficiente capacidad para distinguir entre los verdaderos pastores y los que solo quieren vivir a costa de las ovejas. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Es conocer, defender, guiar correctamente a las ovejas. Pero ojo, también la responsabilidad de la oveja es muy clara, es distinguir con claridad si el pastor es bueno o malo. No es un papel pasivo, Vamos, dispensen la expresión, quizá la entendemos. No se trata de ser borregos. Se trata de ser personas que asumen su responsabilidad, pero que también escuchan, necesitan de una guía. Lo segundo que quería recalcar es, si todos somos en algún momento pastores u ovejas, pensemos en nuestra sociedad, pensemos en la familia, pensemos en la iglesia, pensemos en los grupos. Necesitamos buenos guías. Sí, buenos líderes, decimos hoy. Buenos líderes. Y hoy por hoy el cristiano tiene que ser ese líder bueno que se esfuerza de parecerse o por parecerse a Jesús, buen pastor. El guía tiene la responsabilidad de conocer lo que le pasa a las personas. Los padres a los hijos, los maestros a los alumnos, los sacerdotes a los fieles. Tiene esa responsabilidad de arriesgar la vida por ellas, por esas personas. Comprometerse, no aprovecharse de ellas. Si no hace esto, está claro que es un ladrón. Y a un ladrón se le tiene miedo, Se le tiene miedo, pero no se le tiene respeto. Así tan sencillo. Al mismo tiempo, se necesita que cuando nos corresponda desempeñar el papel de ovejas, seamos muy listos para distinguir cuando un dirigente es bueno y cuando solo quiere aprovecharse de nosotros, aprovecharse de la comunidad. Cuarto domingo de Pascua. Tiempo pascual. Tiempo pascual. El Cordero escuchamos en la segunda lectura. ¿Qué viene a hacernos esta reflexión? Y una tercera parte de esta reflexión. ¿A qué nos compromete hoy todo esto? Ser buenos pastores, ser buenas ovejas. Nos compromete a estar ahí, a hacernos presentes. Nos compromete ¿a qué? A creer, a esperar, a trabajar sirviendo y a servir trabajando. Hay tantos campos, muchos campos en los que estamos llamados a dar testimonio. Y vamos a dar testimonio si cada día nos identificamos más con el Jesucristo, el buen pastor. El buen pastor que es maestro, que es guía, que es el testigo fiel del amor infinito, que es el que vive de la esperanza y hace realidad la esperanza. Hoy estamos usando un término, un verbo, que es acompañar. De eso se trata, no de suplir. El pastor no va a suplir la oveja, pero también la oveja no va a suplir al pastor. Cada uno tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Y el cristiano es la persona que acompaña. ¿Cuál será nuestro compromiso? ¿Cuáles serán nuestras tareas? Pues es avanzar como pastores, ser buenos pastores. Y es avanzar, ser buenas ovejas. Cumplir la misión que tenemos ahí. La misión de ser buenos pastores en un mundo que está cambiando rápidamente, que pierde fácilmente los puntos de referencia. Los cristianos nos la jugamos si nos dejamos guiar, ejercitando la escucha, dejándonos pastorear por Jesús y mirando con compasión las nuevas realidades que vivimos. No hay de otras, no hay de otra. Ahí nos estamos jugando la vida. Si no le entramos, pues no podemos aspirar a ser buenos discípulos, mucho menos buenos misioneros, buenos educadores, buenos padres de familia, buenos pastores, buenas ovejas. Es domingo, que la luz que esparce el cirio pascual, es decir, Jesucristo el buen pastor, nos lleve a tener la mirada irradiante, que irradia la bondad del buen pastor y que las buenas ovejas a su vez transmiten, irradian a los demás. Haz de este día domingo un gran domingo. Resucitó el buen pastor que murió por darnos vida.